Es momento de cambiar nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, recuerdo usted que todos los miércoles tiene usted una cita de 9 a 9 y media en Radio Universidad, que también puede ser escuchada por internet en www.radio.uson.mx y desde luego en la 107.5 FM. ¿Quiere usted saber algo sobre la ciencia, la tecnología, los avances impresionantes de los últimos años? Sintonice este su programa de radio, Ciencia, Tecnología y Sociedad, seguro que sí. Hablar de nuestro mundo, de cómo funciona, tanto para bien como para mal, pues es hablar de la energía. Es un tema que es muy debatible, seguramente por los efectos que causa al medio ambiente, por la quema de los hidrocarburos, pero también es motivo de hablar de esta, digamos, necesidad que tiene la humanidad de producir energía para su desarrollo, para su bienestar. En este sentido, platicábamos hace algunas semanas sobre la realización de un curso sobre biocombustibles aquí en la Universidad de Sonora. Y precisamente la idea es ir abriendo brechas sobre estos temas tan importantes y que deben ser objeto de análisis desde la academia, desde las universidades, desde el sector empresarial hasta gubernamental. Y para ello, pues, tuve la oportunidad de conocer al doctor Juan Manuel Vargas Ramírez. Él vino a dar unos cursos aquí en precisamente en este esfuerzo universitario. Y bueno, después de una sesión muy ardua de varias horas, todavía acepto acompañarlos aquí en su programa de radio para platicar sobre un tema por demás relevante: el potencial para el desarrollo de biocombustibles en México. ¿Cómo estás, doctor Juan Manuel Vargas Ramírez? Muy bien, Rafael, muchas gracias por la invitación. Aquí, pues, queriendo transmitir un poco del conocimiento que he adquirido, ¿no?, durante mi maestría y mi doctorado, también durante mi carrera que cursé aquí en la Universidad de Sonora, en Ingeniería Química y Metalurgia. Y pues ayudar, ojalá que la gente haga conciencia, principalmente pues los investigadores y también la gente que está envuelta en la política, ¿no?, a hacerse más conscientes de que necesitamos nosotros desarrollar biocombustibles en el país, ¿no? Necesitamos hacer esto para disminuir los efectos de los gases invernaderos, el impacto en el ambiente y pues también para desarrollar economía, ¿no?, aquí en las áreas rurales del país. Sonora es el segundo estado más grande del país, pero también es uno de los más importantes. Recordemos, pues, que tiene una actividad minera muy, muy intensa desde hace muchos, muchos años. Tiene una industria pesquera impresionante con el Mar de Cortés. Tenemos una ganadería también, yo diría, pues, del mejor ganado, las mejores carnes. Pero también tenemos campos agrícolas con tecnificados impresionantes, campos agrícolas desde el Valle del Yaqui, Mayo, Caborca, la costa de Hermosillo. Hay una cultura agrícola en nuestro estado. Y prendiendo los focos del calentamiento global, producido fundamentalmente por la quema de los combustibles fósiles, los hidrocarburos, que son los malos de la película, ¿verdad? Así es. No es porque sean malos, sino porque no estamos quemando, basando la producción de energía en hidrocarburos. Y eso se cobra la factura. Así es, cobra la factura, pues... En México ya sabemos muchos, ¿no?, que pues la economía depende mucho, ¿no?, del petróleo que tenemos aquí en México, ¿no? Uh-huh. Pero pues también hay que tener en mente los efectos que estos hidrocarburos tienen, ¿no?, en el aspecto ambiental, ¿no? Uh-huh. Los impactos que son muy detrimentales. Sabemos nosotros que el clima está cambiando, que es a causa del efecto de los gases invernaderos, el calentamiento global. Entonces, lo que queremos hacer nosotros como científicos es ayudar a desarrollar técnicas y procesos para poder producir estos biocombustibles que nos ayuden a minimizar o reducir emisiones y desplazar el uso del petróleo, no depender tanto del petróleo en términos económicos Claro, y para ello, pues fíjense que Juan Manuel, que es, ya mencionó que es egresado de la Universidad de Sonora, él hizo su maestría y doctorado precisamente en Ingeniería en Agricultura y Biosistemas en la Universidad del Estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos. Y bueno, yo pienso que el interés y la importancia de este tema lo ha motivado tanto que está en el postdoctorado, es asistente de profesor asociado precisamente en Ingeniería en Agricultura allá en Dakota. La verdad, yo me siento como universitario del Unison, sí. Conocerte, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil estar de profesor, de asistente de profesor asociado, sí. Y estar en tu postdoctorado, caray, sí. Y sobre un tema y venir a Sonora y vienes en un curso y dices, ¿sabes qué? Es importante que impulsemos estas claro. líneas de investigación. Claro, claro. Y de hecho mi intención era venir a vacacionar, ¿no? Yo solamente tomo 2 semanas de vacaciones, porque estoy ocupado ya trabajando. Obviamente, pues tengo responsabilidades como toda persona. Pero pues se abrió la oportunidad de esa, ¿no? Mi papá me comentó que iba a haber una oportunidad de un curso, participar y pues compartir lo que yo he aprendido con la gente aquí en la Universidad de Sonora. Y ojalá que esta información pues se disemine también y que la gente empiece a agarrar interés en la producción de biocombustibles, tanto como los investigadores como los políticos, porque obviamente que la investigación depende mucho del dinero, ¿no? Que se proporcione para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Oye, doctor Juan Manuel, pero siempre cuando decimos hay que impulsar la investigación en México, la investigación básica, que es el puntal de esto, y la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. En este caso muy particular, impulsar líneas de investigación en biocombustibles y en Sonora, pues son los grandes temas a los que les tenemos que enterar todos. Así es. Gobierno, empresarios y universidades. Y tú decides, ¿sabes qué? Vamos a hacer investigación y a promover y a proponer estrategias Así de es. Desarrollo sí. energético. Claro, claro. No quemando el petróleo, sino... ¿Qué son los biocombustibles? Bueno, los biocombustibles pues son combustibles, ¿no? Que provienen de materiales renovables, ¿no? En este caso, a materiales renovables pues nos referimos a materiales que se puedan cultivar, cosechar, como lo son las plantas, ¿no? Uh-huh. Existen a este tipo de plantas, obviamente, pues les llamamos biomasa, aunque tienen diferentes características que podemos discutir más adelante, ¿no? Pero Pero esos son los biocombustibles, ¿no? Y obviamente la intención es producir algo que una vez que se queme, en este caso, por ejemplo, el etanol, que existan menos emisiones de gases invernadero hacia el medio ambiente y que el efecto en el medio ambiente sea menor, ¿no? A comparación de combustibles derivados a partir del petróleo, ¿no? Desde luego. Oye, ¿y cómo estamos en México? ¿Cómo es? Sonora, no vas a platicar seguramente a detalle, pero México tenemos potencial. Claro que hay potencial. Claro que sí. De hecho, en el curso en el que estamos impartiendo ahorita, aquí en la Unison, pues hemos platicado, ¿no? De diferentes fuentes, como lo es la higuerilla, para producir biodiesel, ¿no? También hemos hablado de la remolacha azucarera, ¿no? Para producir etanol. Entonces sí hay potencial, ¿no? Yo sé que mucha gente está consternada porque a nivel mundial, ¿no? Porque el biocombustible que se ha producido hasta ahora en mayor cantidad es un combustible que proviene a partir de, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del maíz, y el maíz es un alimento, ¿no? Pero hay variedades de plantas que pueden crecer en tierras que no se utilizan comúnmente para producir alimentos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esas plantas y obviamente adaptamos tecnología que ya existe para la cosecha de las plantas y el procesamiento, pues claro que se puede hacer, ¿no? El potencial existe, ¿no? Es nomás cuestión de que la gente agarre conciencia y que el apoyo se dé, ¿no? Que el apoyo se dé para el investigador, que genere las ideas y resultados que demuestren que un proceso de este tipo puede ser de beneficio para el medio ambiente y obviamente económicamente factible, ¿no? Porque la industria se basa mucho en el hacer dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? La industria lo que quiere hacer es hacer ganancias, ¿no? Entonces necesitamos investigación en este rubro. ¿Haces la tarea como investigador? ¿Estás haciendo la tarea? Varias universidades están impulsando investigación en este rubro de los bioenergéticos. ¿Qué materias tradicionalmente se han usado en el mundo para ubicar después las alternativas que estás mencionando aquí en Sonora, ¿no? Mira, pues materias, Brasil es uno de los mayores productores de etanol, y ellos lo producen a base. El alcohol, exactamente, el alcohol etílico, ¿no? Que también se utiliza mucho en los alimentos, ¿no? Y en las bebidas alcohólicas, ¿no? Es el etanol, ¿no? Brasil, pues lo ha hecho por muchos años. Caña de azúcar, fundamentalmente. Así es, la caña de azúcar. En Estados Unidos se maneja mucho el maíz, ¿no? Por medio del almidón. Ese se rompe y se fermenta para producir el alcohol, ¿no? Europa está ahorita trabajando con la remolacha azucarera, ¿no? Y en Estados Unidos esto apenas es una incursión, ¿no? Y de hecho, es parte de lo que yo hice en mi investigación, ¿no? Buscar métodos para almacenar y procesar la remolacha azucarera a nivel industrial en biocombustibles, ¿no? En etanol principalmente. Pero también hay que recordar que no solamente son biocombustibles los que se pueden producir. El azúcar es un compuesto fundamental que se puede utilizar en muchos tipos de fermentaciones, ¿no? Se puede producir, por ejemplo, el ácido láctico, que se puede transformar en ácido poliláctico, y eso es un bloque para producir plásticos. De hecho, compañías, no voy a mencionar marcas, obviamente, ¿no? Pero compañías que hacen bebidas, Y compañías que hacen juguetes han utilizado azúcares a partir de biomasa o de materia renovable para producir estos precursores químicos que nosotros conocemos, así los conocemos, ¿no? Como precursores químicos para poder desarrollar plásticos. Oye, Juan, fíjate que ahorita me vino a la mente, hablar de biocombustibles, normalmente pensaríamos en usar combustibles para mover carros, turbinas, producir energía eléctrica en general. ¿Verdad? Sí. Pero estás mencionando que también se le pueden dar otros usos. Claro, así es. Como el plástico. Los azúcares. Es una contaminación impresionante. Exacto. Ahora, orgánicos también puede haber. Así es. Bueno, de hecho, pues los plásticos, muchos sabemos que derivan del petróleo, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda hacer para desplazar el uso del petróleo, que obviamente el petróleo no es un recurso ilimitado, ¿no? El petróleo va a llegar un tiempo en el que se va a terminar, claro, ¿no? Entonces hay que tener mucho eso en mente también. O sea, aparte del daño ambiental que está ocasionando, pues también la dependencia que nosotros tenemos del petróleo, ¿no? Que es muy grande. Entonces hay que ir moviendo poco a poco esa mentalidad, ¿no? E incursionar en otros rubros, como es el caso de la materia renovable, ¿no? Para producir bioenergéticos o bioproductos de cualquier tipo. Mencionábamos de alguna manera el problema de la energía en México. Recientemente una reforma energética y prendimos, digamos, las antenas como universidad. Yo recuerdo, yo decía, bueno, va a haber una reforma energética, seguramente va a contemplar el impulso de todas las fuentes alternas de energía, no nada más los hidrocarburos, no nada más el petróleo, el gas y el carbón, por ahí debe de ir. Sin embargo, en el plan nacional no vemos con claridad si están plasmadas las políticas para desarrollar la energía eólica, la energía geotérmica, la biomasa, la nuclear, la producida por los ríos, la solar, ¿verdad? Sí. Todas juntas, hay que entrarle a todas. Así es, y obviamente pues uno le entra a esas formas de energía en las que uno puede producir fácilmente, ¿no? Con los recursos que se tienen y que se dan aquí en la región o en cualquier región, ¿no? De la que se esté tratando. Por ejemplo, aquí en Hermosillo nosotros sabemos que la incidencia del sol es grandísima, ¿no? Uh-huh. Y si bien recuerdo lo que yo he escuchado en artículos, es una de la más fuerte, ¿no? Que existe a nivel mundial. Sí hay, yo tengo conocimiento de un poco de desarrollo que hay en términos de energía solar aquí, pero es a nivel de investigación. Yo pienso que es momento de impulsar fuerte, ¿no? Para incrementar la escala en la que se está produciendo. No nomás quedarse ahí, ¿no? Sino que aventarse y producir más, ¿no? Desde luego. Y bien, en Tabasco están los grandes yacimientos de petróleo, uh-huh. ¿Verdad? Sí. La cuenca de Sabinas, por ahí en Tamaulipas, hace mucho tiempo. Coahuila tiene sus yacimientos de carbón. Pero Sonora tiene... ¿Qué tiene Sonora para entrarle? Y seguramente está destinada a ser una de las líderes por su... Tú conoces bien Sonora. Para la cuestión de los biocombustibles. Claro. Platícanos. Claro, pues tenemos aquí, obviamente, tierra, ¿no? La agricultura está muy bien desarrollada aquí en Sonora. Existe la tecnología para cosechar, para cultivar, para cosechar, ¿no? Y pues el clima, ¿no? El clima permite el crecimiento de algunas plantas que son potenciales para la producción de biocombustible, ¿no? Uh-huh. Y también hablamos de los grandes campos agrícolas. Decías tú que no vendrían a suplir algunas alternativas de plantas, a dejar de sembrar, te digo, por decir algo, maíz, para meter otros tipos de plantas, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. Pues no hay necesidad, ¿no? Como yo mencionaba, hay variedades, ¿no? Que se han creado para así no desplazar el uso de tierras para producir comida, ¿no? La comida es algo muy importante. Obviamente tenemos que seguir alimentándonos y alimentando a la población, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en esas plantas que crecen en condiciones que no son apropiadas para plantas que son comida, entonces ahí es donde tenemos que trabajar más, ¿no? Por ejemplo, con mi experiencia con la remolacha es una planta que te produce un disacárido, que es la sacarosa, que es un azúcar, fácilmente fermentable. Esta planta es una planta muy resistente al clima. Se da en la parte norte de Estados Unidos, que es en la región donde yo estudié, el clima es un clima frío, ¿no? Uh-huh. Y se da aquí en Sonora, como lo hemos visto, lo hemos platicado en el curso. También esta planta es resistente a tierras salinas, ¿no? Así es. Es resistente a tierras salinas, que son tierras en las que otras plantas no se pueden sembrar. Entonces, teniendo ese terreno ahí o esa tierra ahí, podemos aprovechar nosotros y trabajar con ese tipo de plantas, ¿no? Tú estás trabajando líneas de investigación muy interesantes. Platícanos, ¿cuáles serían las aportaciones en general? Sí, bueno, yo como ingeniero químico, ¿no? Ingeniero en biosistemas, a mí pues siempre me ha gustado el asunto de los biocombustibles, ¿no? Mi área de investigación fue particularmente en el almacenamiento de materia prima para producir biocombustibles. Más sin embargo, pues mi interés me ha hecho meter la nariz, ¿no? en otro tipo de asuntos. Entonces yo entiendo ahí, no soy experto, ¿no? Pero entiendo yo obviamente cómo es el efecto que tienen los gases invernaderos. Entiendo un poco del aspecto agronómico, aunque no soy experto, como lo mencionaba. Pero el almacenamiento de la materia prima es muy importante, porque en el caso de la remolacha azucarera, por ejemplo, que te produce un azúcar fácilmente fermentable, si no existen las condiciones apropiadas, como es el caso de la temperatura, entonces no hay manera de almacenarlo, hay que buscar alternativas, ¿no? Aquí en Sonora, aunque la remolacha se dé, la temperatura es muy alta. Entonces eso habilita a microorganismos a que fermenten los azúcares en compuestos que no son de interés durante este almacenamiento, ¿no? Y si nosotros queremos obviamente incrementar, ¿no? la escala de producción en alguna planta industrial, pues obviamente tenemos que encontrar una manera de almacenar, ¿no? La materia prima. Entonces, eso fue mi enfoque particular, ¿no? El almacenamiento de materia prima para producir etanol. Y en este caso la materia prima pues fue la remolacha azucarera. Claro, que finalmente el almacenamiento es uno de los grandes problemas en la alimentación, uh-huh. En todas las cosechas, si no hay un buen sistema de almacenamiento. ¿Cuántas toneladas no se pierden por un mal almacenamiento? Así es. De granos, por decir algo, ¿no? Así es, sí. En Sonora, ¿cómo andamos en la investigación? ¿Qué instancias tienes? ¿Cómo las ves? ¿Se pueden impulsar plantas de desarrollo tecnológico? En fin, ¿cómo podemos ser competitivos también académicamente? Ok, pues mira, el interés, Rafael, el interés existe aquí, ¿no? Y yo conozco obviamente gente del departamento y gente de otros departamentos aquí en la Unison que están trabajando duro en la investigación, ¿no? Pero siento yo que hacen falta recursos. De hecho, este, voy a comentar una experiencia. Estuve platicando ahorita al salir de mi sesión en el curso con un compañero, ¿no?, que estuvo ahí presente. Él está haciendo investigación en el DIPA, ¿no?, y me platicaba cómo él se le dificultaba obtener enzimas para hacer investigación. O sea, eso a mí, la verdad, me consternó, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya muchas personas con interés potencial, pero no existan los recursos para hacer la investigación? ¿Es así, me explico? Sí, cómo no. Uh-huh. Estableciendo bien un proyecto de investigación que incluso tiene un impacto en el desarrollo de un estado, yo creo que hay que rescatar, debe haber instancias que te permitan conocer el interés de los investigadores, que también cuesta mucho trabajo de ustedes formarse. Así es. Y que se detengan a veces por unos cuantos miles de pesos. Así es. ¿Cuál pudiera ser una solución que tú observarías ahí para el financiamiento e impulsar líneas de investigación estratégicas y que no se detengan? Pues mira, yo pienso que hay mucho potencial, ¿no?, por parte de la industria. Espero yo que la industria pues también se adentre, ¿no?, y que no nomás se quede en lo convencional, ¿no?, que haya interés por parte de la gente que está en la industria y que apoyen a la investigación. Que inviertan, así es. Porque es inversión, te lo pregunto. Obviamente. ¿Puede invertir? Claro. ¿Esa inversión se rescata? O sea, obviamente. ¿El empresario que invierte? Así es. Pues la investigación, obviamente, pues son avances científicos, ¿no? Que si se sigue invirtiendo en ello, pues obviamente se puede llegar, y más con el potencial que tenemos de investigadores, ¿no? Aquí en la Unison mucha gente interesada, ¿no?, en hacer investigación, se puede llegar a obtener un producto o un método que te brinde beneficios económicos, ¿no? Finalmente. Así es. Los beneficiados finales de la investigación, la investigación aplicada, ¿quiénes son? Pues los empresarios y la sociedad también, ¿no? La sociedad, porque generan empleos. ¿Verdad? Generan empleos, como mencionaba hasta el principio, en áreas rurales, por ejemplo, y también se generan beneficios, ¿no? En términos del medio ambiente, pues obviamente si nosotros mejoramos el medio ambiente, pues se mejora la calidad de vida en el país, ¿no? Entonces. Oye, qué interesante. Yo no lo había visto así. Si en su momento todos apoyáramos con todas nuestras ganas buscar nuevas fuentes alternas de energía, como en el caso de los biocombustibles, gana el mundo. Así es. Hay que ¿Y la salud? Claro que sí, hay que pensar en el futuro, ¿no? Y hay que pensar de manera sustentable, ¿no? No querer consumir los recursos que existen ahorita y olvidarse de la gente que viene, pues de los hijos, de los nietos, ¿no? También ellos tienen que tener acceso, ¿no?, a estos recursos. No hay que abusar, ¿no?, del uso del uso de los recursos y contaminar, pensar que en unos años nosotros ya no vamos a estar aquí en el mundo y que las generaciones que vienen van a tener que lidiar con esto. No, hay que empezar a trabajar desde ya en esto, ¿no? Me da mucho gusto que tengas. ¿Cómo ves tú en Estados Unidos esta amalgama entre la investigación y el desarrollo de por decir algo, de Dakota, del estado? Pues mira, en Estados Unidos, y no es por ser malinchista, ¿no?, pero hay mucho soporte, ¿no?, por parte del gobierno, ¿no? Allá hay mucho interés en desarrollar biocombustibles. Entonces, hay fondos que se dan a investigadores para hacer este tipo de investigación y obviamente ayudar en el desarrollo de los biocombustibles, ¿no? Y obviamente en otros aspectos también, ¿no? Entonces, esperemos que aquí también se adapte esa ideología, ¿no?, y que los políticos pues también empiecen a pensar en la sociedad, ¿no?, en general también. Claro, pues fíjate que además es obligación, ¿no?, los funcionarios públicos están ahí para facilitar y promover el desarrollo social, económico, etc. Bueno, el económico pues fundamentalmente de los empresarios. Las universidades, generar conocimiento, formar recursos humanos competitivos y de alta calidad. ¿Pero qué sucede si los tres sectores y la sociedad, los cuatro, fuéramos de la mano en buscar soluciones a la cuestión alimentaria, la cuestión de la salud y en la cuestión de los energéticos? Sinergismo, ¿no? Sí, o sea, obtendríamos el mayor beneficio posible, ¿no?, si todos estuviéramos de la mano y trabajando en conjunto, ¿no? Se requiere apoyo de todos los grupos, ¿no?, que existen, entonces. Ese es el camino, la solución está planteada. Y rescato lo que tú estás comentando de que la energía es fundamental para el desarrollo. Así es. Sonora tiene un potencial enorme porque se pueden grandes áreas y no necesariamente con grandes cantidades de agua, ¿verdad? Así es. Y además hay una preocupación de los investigadores por dar soluciones, claro. buscar alternativas. Uh-huh. Debe haber empresarios que la apuesten, como ya hay algunas plantas, ¿verdad? Estaba viendo que hay esfuerzos y hay decisión de industrializar la higuerilla, entre otras cosas. Sí. Las microalgas también en la acuacultura. Uh-huh. Como que se observa un panorama interesante en Sonora. Sí, se observa, pero siento yo, como lo he mencionado ya varias veces, ¿no? Que todavía hace falta más, uh-huh. más impulso y hace falta más soporte, ¿no? Y más que nada económico para que la investigación se dé, que se generen datos científicos que demuestren, obviamente, ¿no? Que los sistemas van a ser factibles económicamente y técnicamente. Y para que las industrias pues agarren confianza, ¿no? Y que esto crezca a nivel industrial, que no nomás se quede a nivel laboratorio, ¿no? Entonces. Claro, yo te detecto que ese es uno de tus sueños, que no todo lo que has estado haciendo, tantos años estudiando, sí. tenga un beneficio concreto. Claro, obviamente lo que uno hace como investigador pues es ayudar, ¿no? A la sociedad, ¿no? No lo hace por uno mismo, ¿no? Obviamente que uno pues también saca publicaciones, ¿no? Del trabajo que hace, ¿no? Pero el punto principal es ayudar a la sociedad, ¿no? Y al desarrollo de un país, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estudiando Estados Unidos, yo estoy comprometido totalmente a venir a México y compartir lo que yo he aprendido, ¿no? Y ojalá ayudar a que esto se desarrolle, ¿no? Y crezca bastante. Pues son oportunidades, y bien decías tú, la sinergia de los grupos es importante y hay que rescatar. En Sonora hay gobierno nuevo del estado, y son oportunidades reforzar esta colaboración entre la investigación de las universidades, los empresarios, los industriales y las políticas públicas, el Así gobierno, es. Juntos. Así es. Impulsar proyectos estratégicos como la energía. Uh-huh. Por ahí puede ir. Correcto. Una buena conclusión, y me gustaría pues felicitar, y se encuentra con nosotros Haley Johnston, compañera, amiga, colaboradora y acompañante de Juan Manuel Vargas. Felicidades, ella es enfermera. Congratulations por el día de la enfermera. Nos ha estado acompañando aquí en su programa de radio. Gracias. Está aprendiendo español ella también, ¿no? Y vino a practicar aquí con nosotros los sonorenses. Felicidades, un gusto tenerte aquí en la Universidad de Sonora. Gracias. Juan Manuel Vargas Ramírez nos acompañó aquí, está en Ingeniería en Agricultura y Biosistemas en la Universidad del Estado de Dakota, y vino aquí como instructor de un curso y nos hizo el honor de platicar aquí un poquito sobre precisamente sobre los biocombustibles en México. Gracias, Juan. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.